Cristo es el punto de partida de todo. Él es el inicio de donde se origina la vida. Cristo te da equilibrio. Es de donde se origina la vida. Cristo te da equilibrio. Es la simetría quien te alinea. Él es el lugar donde tienes la mejor vista, porque la perspectiva del cielo dinamiza el poder en acción de Dios. Hola iglesia, ¿cómo están? Bienvenidos a este tiempo de poder de su casa Palabra de Adoración. Saludamos a las personas que están conectadas, es una alegría enorme que estén con nosotros. Y aquí a las personas que están, ¿verdad? Estamos muy felices porque tuvimos fruto de labios, fue un tiempo maravilloso. De verdad que el Señor se pasó una palabra impresionante. Si ustedes estuvieron allí en línea escuchándolo, recuerden estar allí escuchando continuamente la palabra, porque realmente fue un tiempo tremendo. Y sabemos que nosotros no vivimos de eventos, amén, sino que estamos en un continuo proceso, y que esos eventos marcan tiempos especiales para un caminar de gloria, para un caminar de victoria. Así que bueno, ya que los veo con tanto movimiento, salude allí el que está a su lado, ahí es de lejito, salúdelo. Y allí en casa usted prepárese para un tiempo de gloria. Levántese de su silla y prepárese para este tiempo, porque Dios se va a mover de manera maravillosa. Y dele gracias. Padre, te damos gracias. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por este tiempo que nos das. Gracias. Gracias por tu gloria aquí. Hoy venimos a adorarte. Hoy venimos a exaltarte con todo nuestro corazón. A decirte que tú eres el centro. Que tú y solamente tú mereces toda la gloria. Que solo tú eres digno de toda la alabanza. Hoy levantamos nuestras manos, rendimos nuestro corazón a ti. No hay otro motivo sino tú. Solo tú, solo tú. Te adoramos. Oh, te exaltamos. Santo eres. Oh, santo eres. Oh, rey de reyes, Dios poderoso. Oh, santo, santo, santo eres tú. No hay nadie, nadie. No hay nadie como tú, Dios. Solo tú eres nuestro Padre. Tú eres el deseado, tú eres el amado de nuestro corazón. Oh, tú eres capaz de hacer posible lo imposible. Oh, solo tú. Oh, reconocemos tu grandeza. Oh, porque para ti no hay nada imposible. Tú eres capaz de hacerlo todo. Oh, tú creaste todo con la palabra de tu poder. Y nos diste aliento de vida. Oh, gracias, gracias, gracias. Vamos, celébrelo a Él. Adórelo, exáltelo. Que la mayor canción sea la melodía de su corazón. A Él, oh, dándole gloria y gratitud. Oh, santo, santo, santo, santo eres tú. Oh, rey. Recibe toda la gloria. Oh, rey de reyes. Oh, solo tú eres rey de reyes. Tú eres señor de señores. Oh, tú estás por encima de todo. Por eso hoy celebramos tu nombre.

al Señor. Postrémonos ante su gloria. Su amor es nuestro lema hoy. Su gracia y favor nos sostienen. Canto, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Siempre adorar con nuestro corazón, con todo lo que soy. Cristo, solo tú, roca y plenitud. Te exaltamos, te exaltamos. Adoremos al Señor. Postrémonos ante su gloria. Su amor es nuestro lema. Su gracia y favor nos sostienen. Canto, oh. Adoren por mí. Devolveré el aliento con adoración. Vamos, levante su voz. No dejaré que las rocas adoren por mí. Devolveré el aliento con adoración.

no dejaré que las rocas adoren por mí. Devolveré el aliento con adoración. No dejaré que las rocas adoren por mí. Devolveré el aliento con adoración. Oh, te adoramos. No dejaré que las rocas adoren por mí. Con todo lo que soy, tu nombre adoraré. Vamos, adórelo con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Con todo lo que soy, tu nombre adoraré. Con todo lo que soy, tu nombre adoraré. Con todo lo que soy, adoraré. Con todo lo que soy, tu nombre adoraré. Con todo lo que soy, tu nombre adoraré. Con todo lo que soy, tu nombre adoraré. Con todo lo que soy, Usted no va a dejar que las rocas adoren. Usted es el que va a adorar. Usted es el que va a exaltar. Usted aquí no vino a mirar nada. Usted vino a adorar al que es por siempre. Entonces dígaselo desde el profundo de su ser. No dejaré que las rocas adoren por mí. ¡Aleluya! No dejamos que las rocas te adoren. Devolveré la Nosotros te adoramos. Nosotros te adoramos. Nosotros te exaltamos en esta mañana. No dejaré que las rocas adoren por mí. Vamos, créelo. Créelo que estás cantando. Devolveré el aliento con adoración. Oh, grande, grande. No dejaré que las rocas adoren por mí. Oh, solamente nosotros te queremos adorar. Devolveré el aliento con adoración. No dejaré que las rocas adoren por mí. Devolveré el aliento con adoración. Oh, oh, oh. Te exaltamos por siempre. Tú eres la roca y plenitud. Roca y plenitud. No dejamos que nada nos quite la oportunidad de adorarte. No dejamos que nada nos quite la posibilidad de levantar nuestros brazos, exaltar, adorar, decirte que tú eres el todo sobre nuestras vidas. Esta es nuestra oportunidad, una oportunidad que no despreciamos y que no desperdiciamos. Cristo, tú la roca. Cristo, tú la plenitud. Cristo, el Señor de gloria y majestad. No dejamos que nada nos distraiga, sino que exaltamos tu nombre con todo. Aleluya. Aleluya. Gloria, gloria, gloria. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria, gloria, gloria. Aleluya. Gloria, gloria. Aleluya. Yo sé que hoy va a pasar algo extraordinario aquí. Voy a ir rápidamente con lo que tenemos que contarles, porque sé que la palabra traerá mucho. Amén. ¿Por qué no preparas tu diezmo, tu ofrenda allí? Le agradeces al Señor por la oportunidad que tienes de dar. Amén. Tú eres un adorador extremo. Amén. Tú eres un adorador extremo. Tú eres un adorador extremo. Y el adorador extremo da sin miedo, da sí, con todo el gusto, da con toda la sabiduría de saber que es más que bendecido cuando da. Así que Padre, yo te agradezco hoy por todos y cada una de las personas que están diezmando y ofrendando. Yo sé, Señor, que tú traerás mucho más abundantemente sobre cada uno de ellos. Yo sé, Señor, que tú traerás dentro de todo lo que tú traes para nuestras vidas, traerás abundancia y sobreabundancia en cada una de las áreas de nuestras vidas. Bendecimos, Señor, la oportunidad que tú nos das, porque es que eres tú el que nos da la oportunidad de dar. Y hoy bendecimos cada familia que está aquí, que da con generosidad, que da con tranquilidad, sabiendo que tú eres la provisión abundante sobre nosotros. Sabiendo que tú eres la provisión abundante. Gracias, Jesús. Aleluya. Puedes diezmar, ofrendar, puedes hacerlo allí en las canastas que están en los costados. Tú que estás por YouTube, lo puedes hacer a través de los medios que conoces, hacer traslado, etcétera, la transferencia, lo que quieras. Pero lo que queremos es que estés con el corazón hoy aquí en esta mañana. Aleluya. Próximo miércoles tenemos el live con los pastores. Vamos a tener un muy buen tiempo. Yo creo que hay mucho para este próximo miércoles, así que tú vas a disfrutar de lo que el Señor va a traer el día miércoles, y vas a estar allí a 6:30 en punto conectándote con el live, ¿ok? El próximo sábado 2 de octubre tenemos reunión general de parejas, así que espero que estemos aquí todos, que las parejas vengan con gran entusiasmo, con alegría, a celebrar, ¿cierto? Un mes especial, y es un mes de la presencia del Señor sobre nuestras casas, sobre nuestras familias. Un mes en donde profundizaremos sobre nosotros como parejas y la vida en pareja. Amén. Así que los esperamos. Es aquí en la sede. Claramente, para los que están por fuera, les haremos intentaremos pasarlo por YouTube. Pero yo quiero que usted venga, porque es que es muy distinto cuando estamos aquí, ¿verdad? Es muy distinto cuando estamos aquí. Aleluya. Vamos a hacer algo rápido porque por el tiempo de hoy estamos como... Pero... Bueno, vamos a pedirle a los niños que vayan saliendo, por favor. Los papás que están con los chiquis, los vayan llevando a escuela, perdón, a Grace Kids. Van saliendo con los niños para Grace Kids. Y como tenemos campana de bodas, ¿cierto? Tenemos campana de bodas. Vamos a sembrar en Daniel y Alejita, que se casan ya pronto. Vamos a darles La ofrenda de mercado, si me ayudan las niñas de protocolo, las cogí como fuera de base, ahí están. Usted ya sabe lo que hacemos. Usted sabe que usted bendice ese nuevo hogar trayéndole una ofrenda de mercado. Así que quien trae, quien se acerca por la galleta, no solamente se come la galleta, sino que también se acerca a traerle una ofrenda de mercado. No van a comer aquí, por favor, no van a comer aquí, sino que se la llevan para su casa y usted mira si es el arroz, el aceite, no se le va a olvidar. Pero usted va a bendecir a Daniel y a Alejita. Ellos el viernes tuvieron su matrimonio civil. Es ya, pero para mí es simplemente un cumplimiento de ley. Para mí es un cumplimiento de la ley del gobierno y demás. El pacto matrimonial es el 2 de octubre, el 9 de octubre, perdón, y estaremos celebrando con toda alegría este pacto matrimonial. Pero usted va a estar orando por ellos, usted va a estar bendiciéndoles. Usted es la familia de la fe que los respalda, que los levanta, que los guarda y que los cuida. Así que no solamente viene por la galletita para comérsela, va a estar orando por ellos. Pero aparte de estar orando por ellos, ¿cierto? Usted va a traerles esa ofrenda a mercado la próxima semana, ¿ok? Recuerden, para los que están por YouTube, Grace Kids, hoy hay video, así que pueden conectar a los niños al video de Grace Kids y lo pueden, para que nuestros chicos estén listos una vez termine el servicio. Muy bien. Queremos saber si hay personas que están nuevas hoy con nosotros. Pero ¿por qué se sentaron? Gloria al Señor. Hay personas de evangelismo cerca de ellos. Vamos a tomarles los datos, pero vamos a decirles que se quieren, que se queden para que reciban lo que el pastor Chad trae para nosotros hoy, ¿ok? Ponte en pie. Aleluya. Dile, te exaltamos. Exaltamos por siempre adorar con nuestro corazón, con todo lo que soy. Cristo, solo tú, roca y plenitud. Te exaltamos, te exaltamos por siempre. El Señor es bueno y su misericordia es para siempre. El Señor es bueno Y su misericordia es para siempre. Now let's make it personal. Hagámoslo personal. The Lord is good to me. El Señor es bueno conmigo. The Lord is good to me. El Señor es bueno conmigo. The Lord is good to me. El Señor es bueno conmigo. And His mercies endure toward me. Y su misericordia es para mí forever, para siempre, and ever, para siempre, and ever. Y siempre. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Gloria a Dios. Well, you can be seated this morning. Te puedes sentar en esta mañana. So excited to be with you. Estoy muy feliz de estar acá con ustedes. We've had some wonderful services this weekend. Hemos tenido grandes servicios estos días. Hallelujah. How many of you were able to be here last night? ¿Cuántos de ustedes vinieron anoche? Wasn't that so good? ¿No fue excelente? Woo! You know it's a good time in the Lord. Tú sabes que es un buen tiempo cuando el Señor. When the service ends. Cuando el servicio termina. And people don't want to leave. Y la gente no se quiere ir. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Well, I want to talk to you this morning about righteousness. Quiero hablar esta mañana sobre justicia. That's kind of been the theme over this last weekend, and ese ha sido como el tema este último fin de semana. And it keeps coming up in each service. Y sigue saliendo cada servicio. And so I want to take this morning. Pero quiero tomar esta mañana. And just look at it a little bit more. Y mirarlo un poco más. And make sure that you're seeing yourself. Y asegurarme que tú te estés viendo a ti mismo. The way that you need to see yourself. De la forma en que te necesitas ver a ti mismo. So if you have your Bible, turn to 2 Corinthians chapter 5. Entonces, si tienes tu Biblia, puedes ir a 2 de Corintios capítulo 5. 2 Corinthians 5 and verse 17. 2 de Corintios 5, 17. If you don't know this scripture, you need to know it. Si no te sabes esta escritura, debes aprendértela, memorizarla. And then not just memorize it. Y no solo memorizarla. It needs to become a part of you. Tiene que ser parte de ti. 2 Corinthians 5:17 says, if any man be in Christ, dice que de modo que si alguno está en Cristo, he is a brand new creation. Nueva criatura es. Old things have passed away. Las cosas viejas pasaron. All things have become new. Y aquí todas son hechas nuevas. That's good news. Eso es una buena noticia. That means a new life has begun. Eso significa que una nueva vida ha iniciado. So who you were before Jesus? Es decir, que lo que eras antes de Jesús. That is in the past. Eso está en el pasado. That is no more. Eso ya no está nunca más. Hallelujah. Hallelujah. For some of us, that's really good news. Para algunos de nosotros eso es una muy buena noticia. Praise the Lord. Gloria a Dios. But then verse 21. Pero en el verso 21. He said he made him who knew no sin. Al que no conoció pecado, to be sin for us, por nosotros lo hizo pecado, that we would become, para que nosotros fuésemos, the righteousness of God in Christ, hechos justicia de Dios en Cristo. So as we pointed out last night, y así como lo mencionábamos anoche, righteousness certainly is a gift, la justicia de hecho es un regalo, but it's not something I simply possess, pero no es algo que yo solo poseo. It is something that I become. Es algo en lo que yo me convierto. Righteousness is a part of my identity. La justicia es parte de mi identidad. Just as much as I am Chad. Así como yo soy Chad. I am also righteous. Así mismo soy justo. And that will never change. Y eso nunca cambiará. There is nothing that I could do. No hay nada que yo pueda hacer. Good or bad. Bueno o malo. That would change the fact que vaya a cambiar el hecho that I am Chad. Que yo soy Chad. And there is nothing that I could do, y no hay nada que yo pueda hacer, good or bad, bueno o malo, that would change the fact que cambie el hecho that I am righteous. Que yo soy justo. Why? ¿Por qué? Because my righteousness, porque mi justicia, it is not based on what I could do. No se basa en lo que yo pueda hacer. My righteousness, mi justicia, is based on what Jesus did. Es basado en lo que Jesús hizo. The sacrifice of Jesus was so perfect. El sacrificio de Jesús fue tan perfecto that you and I can't mess it up. Que tú y yo no la podemos embarrar. This is why God made a covenant with himself. Por eso es que Dios hizo un pacto con sí mismo. He didn't make the covenant with you. Él no hizo un pacto contigo. He made the covenant with himself. Él lo hizo con él mismo. He made the covenant with Jesus. Él hizo el pacto con Jesucristo mismo. With perfection. Para perfeccionarlo. So that it would always be sealed. Para que siempre esté sellado y siempre sea perfecto and nothing could change it. Y nada lo pueda cambiar and then because of the sacrifice of Jesus, y a raíz del sacrificio de Jesús making us one with him, y que nos hizo uno con Él when we became one with him, cuando nos volvimos uno con Él we were able to share in that righteousness. Ahora podemos compartir esa misma justicia de Él. And there's nothing that we could do to change it. Y no hay nada que nosotros hagamos que cambie eso. But I just want to hammer on this morning. Pero quiero ir más profundo a esto esta mañana. Hammer and hammer and como martillarlo y martillarlo y martillarlo. You are the righteousness of God. Que tú y yo somos la justicia de Dios en Cristo. Let's look at some more scriptures. Romans chapter 4. Vamos a Romanos 4. Vamos a ver varias escrituras. Romans chapter 4 and verse 25. Romanos 4, verso 25. Says Jesus who was delivered up. Jesús que fue entregado. Because of our offenses, por nuestras transgresiones, and he was raised, y resucitado, because of our justification, para nuestra justificación. In other words, en otras palabras, God did not raise up Jesus, Dios no levantó a Jesús, until he satisfied all of the claims, hasta que fuera satisfecha todas las quejas, of the sin that was against us, y todo lo que había en contra de un pecador. So if you want to understand, es decir, si tú quieres entender, if you are truly righteous or not, si eres verdaderamente justo then o all no, you need to do, lo único que necesitas hacer, is see if Jesus is on the throne, es ver si Jesús está sentado and en if el trono, Jesus is on the throne, y si Jesús está sentado en el trono, that is the reality, esa es una realidad, that you are righteous, para saber que tú eres justo, because he would not be there, porque si él no estuviera ahí sentado, if you were not. Entonces tú no lo serías. God did not raise him up. Él no lo levantó, Dios until no lo levantó. In his eyes, hasta que a sus ojos. The claims todo lo que había en contra de un pecador de ti satisfied. Ya no fuera satisfecho. When he considered you righteous, cuando él te considera a ti justo, that's when he raised Jesus ahí up. Es cuando él resucitó and when a Jesucristo. Jesus was raised up, y cuando Jesucristo fue now resucitado, you were raised up, ahora tú fuiste resucitado and we con were él. Made y ahora fuimos hechos to sit down para sentarnos at the right hand of God, a la diestra de Dios Padre. Because that is the position porque esa es una posición for righteous people. Para la gente justa. Hallelujah. Hallelujah. Friends, you could not be seated there. Amigo, tú no podrías estar sentado ahí. If you were not right. Si no fueras justo. That is not a place for unholy people. Ese no es un lugar para la gente que no es santa. That is not a place for imperfect people. Ese no es un lugar para la gente imperfecta. That is a place for holy people. Ese es un lugar para alguien santo. Righteous people. Para gente justa. Perfect people. Gente perfecta. That is your seat. Ese es tu asiento. At the right hand of God. A la diestra de Dios Padre. Because we are righteous. Porque somos justos. Not going to be righteous. No vamos a ser justos. We were made righteous. Fuimos hechos justos. Not after you've been saved for 20 years. No, no hasta que seas después de haber sido salvo 20 años. But the moment you said, sino en el momento en que dijiste, Jesus, Jesús, be the Lord and Savior of my life. Sé mi Señor y Salvador. I was made righteous. Ahí mismo fui right hecho justo. Then. Ahí en ese momento. And it will never change. Y eso nunca cambiará. For all of eternity. Por toda la eternidad. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Gloria a Dios. But in Romans chapter 5. Pero en Romanos 5. Verse 1. El verso 1. He said, therefore. Por lo tanto. We have been justified by faith. Justificados por la fe. And we have peace with God. Tenemos paz para con Dios. Through our Lord Jesus Christ. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romans 5 verse 9. Romanos 5 verso 9. Much more then. pues mucho más, having now been justified, estando ya justificados. Again, not going to happen. Mira lo que dice, no va a suceder. It's already been done. Dice que ya es ya. It's a done deal. Es algo que ya pasó. Having now been justified. Estando ya justificados. Not by my actions. No por mis acciones. Not by my works. No por mis obras. Not by my giving. No por lo que yo doy. Not by my serving. No por lo que yo sirvo. Not by my making the right confessions. No por hacer las excelentes confesiones. But by the blood of sino Jesus por la Christ. Sangre de Jesucristo. Jesus did it. Jesús fue el que lo hizo. Because I couldn't. Porque yo no podía hacerlo. But because he did. Pero porque él lo hizo. I can enjoy it. Yo lo puedo disfrutar. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Gloria a Dios. Well, in Romans chapter 5. Bueno, en Romanos 5. Verse 19. En el verso 19. He said by one man's disobedience. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, many were made sinners, los muchos fueron constituidos pecadores, but so also by one man's obedience, así también por la obediencia de uno, many are made righteous, muchos serán constituidos justos. Again, not based on your actions. De nuevo, no es en tus acciones. And it's not simply you just possess, no es algo solo que tú posees, something that you're made, sino es algo que fuiste hecho. It's who you are. Es quien tú eres. It's a part of your identity. Es parte de tu identidad. Verse 21. El verso 21. So that as sin reigned in death, para que así como el pecado reinó para muerte, even so grace would reign through righteousness. Así también la gracia reine por la justicia. Grace would reign through righteousness. La gracia reina por la justicia. Remember, righteousness is not only who you are. Recuerda, justicia no es solo quién eres. It's also a position that you have. También es una posición que tú tienes. And he's letting you know that because of this position that we have with God. Y es que queremos hacerte saber que por esta posición que tú tienes con Dios. That the grace of God. Es que la gracia de Dios, the goodness of God, la bondad de él, would reign from this position. Entonces va a reinar desde esta posición que tengo, being in Christ, que estoy habitando en Cristo. And what that grace will produce in your life, y lo que esa gracia va a producir en tu vida, is the life of God, es la misma vida de Dios. Eternal life, es una vida eterna. Abundant life, es una vida abundante. It will flow from this position, va a fluir in Christ, desde esta posición en Cristo. But if you want that life to flow in your life, y si tú dejas que esa vida fluya en tu vida, you must realize, te tienes que dar cuenta, that you are in that position, que tú estás en esa posición. You must realize, debes darte cuenta, that you are the righteousness of God, que tú eres la justicia de Dios. But anytime you begin to do life, cada vez que tú empieces a hacer la vida, and you do it outside of that position, y tú lo quieres hacer fuera de esa posición, you cut off the life of God. Tú cortas ese fluir de la vida de Dios. You cut off the grace of God. Tú cortas ese fluir de la gracia de Dios. And now you're not living from grace. Y no estás viviendo de la gracia. You're living from works. Entonces vives es de tus obras. You're no longer living as God being your source. Ya no estás viviendo como si Dios fuese tu fuente. You're now living as you as your source. Estás es viviendo como si tú mismo eres tu fuente. And that will not produce life. Y eso no produce nunca vida. It will produce death. Va a producir muerte. You have to understand who you are. Tú tienes que entender quién eres. Because the grace of God. Porque la gracia de Dios. That he wants to see you. Cualquiera puede ver. To flow in your life. Que fluye en tu vida. And to rule and reign in your life. Y que reine y gobierne en tu vida. It will only come. Eso solamente va a suceder. From you standing in your position. De que tú entiendas tu posición. And knowing your position. Y que sepas de dónde estás. In Christ. En Cristo. It is from righteousness. Es desde la justicia. That all of the goodness of God flows. Que toda la bondad de Dios fluye. It is from this position. Es desde esta posición. Of righteousness. De justo. That you and I. Que tú y yo. We reign as a king in podemos this world. Reinar como reyes en este mundo. Es desde esta posición de justicia que todas las fuerzas del infierno, ellos simplemente se arrodillan ante ti. Es desde esta posición de justicia que todas las fuerzas del infierno, ellos empiezan a operar como esclavos y no como tus amos. Ellos no vienen a decirte qué hagas, tú les dices qué hagan, porque tú estás en un lugar place porque tú estás en un lugar of righteousness, de justicia, of being right, de estar correctamente justo, you are more right que tú estás más justo than the wrong in this world. Que todo lo incorrecto que hay that en este when mundo righteousness shows up, cuando la justicia se muestra you're now in a position estás en una posición to right the wrongs in the world. Para corregir todo lo que es incorrecto en este mundo. Well, let's look at some more. Ahora miremos algo más. Look at Hebrews chapter 2. Miremos Hebreos capítulo 2. And verse 17. Verso 17. It says therefore in all things. Por lo cual debería ser en todo. Jesus was made to be like his brethren. Jesús debería ser semejante a sus hermanos priest, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote God, en lo que a Dios se refiere people, para expiar los pecados del pueblo. Él removió, quitó los pecados. Jesus removed the sin. Él removió el pecado. He became like us. Él se convirtió como nosotros mismos. And took on the sin, tomó el pecado, so that we could become like him. Para que nosotros nos pudiéramos convertir o volver como él. Friends, this whole piece of union with Christ. Amigo, esta unión con Cristo. We have to understand this. Tenemos que entenderlo. The reason Jesus took away the sin. La razón por la que Jesús quitó el pecado. Was because in order for you and I to be one with him. Es porque para que tú pudieses ser uno con él. We had to be sinless. Deberíamos no tener pecado. We had to be spotless. Deberíamos no tener mancha we alguna. We had to be blameless. Deberíamos no tener culpa alguna. Because God is holy. Porque Dios es santo. God is pure. Dios es puro. God is righteous. Dios es justo. And God cannot unite himself. Y Dios mismo no se puede unir. With someone who is full of sin. Con alguien que tiene pecado. He cannot unite himself. Él no se puede unir a sí mismo. With someone who is unrighteous. Con alguien que no es justo. But that means. Eso significa. If God united himself with you. Que si Dios mismo se unió contigo. In the very same way that he is pure. En la misma forma en la que él es puro. You are pure. Significa que por eso es que tú eres puro. In the very same way that he is right. Y en la misma forma en la que él es justo. You have to be right. Tú también eres justo. There is no blemish in you. Es que no hay ninguna culpa en ti. There is no flaw in you. No hay una falta en ti. It does not matter. No importa. If you just had a little bit of sin. Si tú solamente tienes un poquito de pecado. Just one minor flaw. Un poquito fluir chiquito de pecado. God cannot unite himself with that. Dios no podría unirse con ese poquito pecado. But the sacrifice of Jesus. Pero el sacrificio de Jesús fue tan absolutamente perfecto. That it made you just as perfect as God. Que te hizo igual de perfecto que el mismo Dios. It made you just as blameless. Te hizo igual de sin mancha que Dios. It made you just as right. Te hizo igual de justo que Dios. That's what Paul's telling us in 2 Corinthians. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los Corintios. That you were made to be the righteousness. Que tú fuiste hecho para ser la justicia. Of God. De Dios. It goes back to Genesis chapter 1. Y todo se devuelve a Génesis 1. God said. Dios dijo, let us make men hagamos al hombre in our image, a nuestra imagen and in our likeness. Y en nuestra semejanza. Let's make man, hagamos al hombre, let's make woman, hagamos las mujeres to be like us. Que sean como nosotros. God's plan never changed from the garden. El plan de Dios nunca cambió desde el jardín. The first Adam may have messed it up, el primer Adán la embarró. But the second Adam, pero el segundo Adán, the last Adam, el último Adán, he came and he fixed it. Él vino y lo completó, and he restored lo arregló y te restauró, back to the position, te restauró a una posición que Dios quería, que Dios siempre quiso, que Dios siempre quiso desde el inicio de los tiempos, that he would have people around him, para que él estuviera alrededor de gente. In his image, a su imagen, in his likeness, en su semejanza, that were perfect, que son perfectos, just like him, como lo, él lo es, perfect, perfectos, and it's scriptural, y eso es escritural. Hebrews chapter 10, en Hebreos 10, verse 24, verso 24. Excellent. So Hebrews chapter 12. Perdón, Hebreos 12. Verse 23. Verso 23. He said to the general assembly. Dice a la congregación. And church of the firstborn. De los primogénitos. For those who are registered in heaven. Que están inscritos en los cielos. To God. A Dios. And the judge of all, el juez de todos, to the spirits, a los espíritus, and what are you? ¿Y qué eres tú? You're a spirit, tú eres un espíritu, right? We're not a body, no somos un cuerpo, we're not a soul, no somos un alma, we're a spirit, somos espíritus. God is a spirit, Dios es espíritu, he's the father of spirits, él es el padre de los you espíritus, and I are a spirit, tú y yo somos espíritus. He said to the spirits, ahí dice a los espíritus men, de los justos, righteous men, hechos justos, made perfect, hechos perfectos. Hebrews chapter 10 and verse 14. En Hebreos 10, 14. For by one offering, por una ofrenda, by the sacrifice of Jesus, por el sacrificio de Jesús, he has perfected. Él hizo perfectos. How long? ¿Para cuándo? ¿Por just cuánto tiempo? Today, ¿solo por hoy? Just for next week, ¿solo por la siguiente semana? He has perfected forever. Él te ha hecho perfecto para siempre. And ever. Y para siempre. And ever. Y siempre. He has perfected forever. Él te ha hecho perfecto he para has siempre. Made you perfect forever. Te ha hecho perfecto para siempre. Those who are being sanctified. A los que son santificados. I so love this verse. Yo amo tanto este verso. Because this is reality. Porque esto es una realidad. You and I were going through life. Tú y yo podemos ir a hacer la vida. And there's a difference between perfection. Y hay una diferencia entre la perfección. And maturity. Y la madurez. We are all maturing. Todos estamos madurando. We are all growing. Todos estamos creciendo. But we are perfect. Pero somos perfectos. You see, we all make mistakes. Sabes, cometemos errores. We're all working out our salvation. Estamos aún creciendo en nuestra salvación. We're all growing up in the things of God. Estamos creciendo en las cosas de Dios. But even though we make mistakes, pero aún así, cuando nosotros cometemos errores, it does not change who we are. Eso no cambia quiénes somos. Because it's not based on you. Porque es que no se trata it de is ti. Based on him. Se trata de él. It's based on him. Está todo basado en él. And you and I know this to be true. Y tú y yo sabemos que eso es verdad. How many of you have kids? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? How many of those children have made mistakes? ¿Cuántos de sus hijos cometen errores? How many of those children ¿cuántos de sus hijos have done some things han hecho algunas cosas that made you so mad que te pusieron tan bravo you just wanted to yank your hair out que tú solo te quieres quitar el pelo? Sometimes you just had to walk out of the other room. A veces tienes que caminar hacia otra habitación. You got so irritated. Estás tan irritado. But even in their mistakes. Pero aún en sus errores. Even though while they're growing up. Aún cuando ellos están creciendo. And they're learning. Y están aprendiendo. And they're maturing. Y están madurando. In your eyes. A tus ojos. They're perfect. Ellos son perfectos. My son. Mi hijo has done some things ha hecho algunas cosas that oh just made me so angry. Que Dios me ponen muy bravo. But it has never changed. Pero eso nunca ha cambiado. The way that I see him. La forma en que lo veo a él. He will always be my son. Él siempre será mi hijo. And I will be partial. Y yo seré because he's my child. Porque es que él es mi hijo. And in my eyes. Y a mis ojos. He's perfect. Él es perfecto. You may not see my child. Tú quizás no veas a mi hijo. The way that I see my child. De la forma en que yo veo a mi hijo. Because he's mine. ¿Por qué? Porque él es mío. He's of my blood. Él es de mi sangre. He is of my DNA. Él es de mi ADN. And because he's mine. Y porque él es mío. I see him as perfect. Yo lo veo a él perfecto. Now I may not see your child as perfect. Yo quizás no veo a tu hijo perfecto. But they are of your blood. Pero él es de they tu sangre. Él es de tu ADN. And in your eyes, y a tus ojos. They are perfect. Él es perfecto para ti. And it's not based on what they've done. Es que no es basado en lo que ellos han hecho. It's not based on what they will ever do. No es basado en lo que van a hacer después. I mean, I will never forget when my son was born. Yo nunca voy a olvidar cuando mi hijo nació. I'd only seen him for a few minutes. Yo solo lo había visto como un par de minutos. And we just began to look at him. Y empecé a mirarlo. And talk about how perfect he was. Y empecé a decir qué perfecto eres. Instantly in love with this person. Instantáneamente me enamoré de él. And it had nothing to do with what he had done. Y no tiene nada que ver con lo que él había hecho. It had nothing to do with what he would ever do. No tiene nada que ver con lo que él algún día hará. Simply because he was born of me. Simplemente porque él nació de mí. 1 John chapter 4 verse 4. Primera de Juan 4:4. You are born of God, little children. Dice, tú naciste de Dios, hijitos amados. To be born of. Naciste. Means to be derived of. Significa que tienes un derecho. The very same traits. Que los mismos tratos. The very same DNA. Que el mismo ADN. The very same substance. Que la misma sustancia. If you are born of God, si naciste de Dios, you are perfect like him. Eres perfecto como él. Hallelujah. Hallelujah. And this is why Paul tells us. Y es por esto que Pablo nos dice. In Romans chapter 8. En Romanos capítulo 8. Verse 1. Verso 1. He said there is no condemnation. Dice no hay condenación. To those who are in Christ Jesus. Para los que están en Cristo Jesús. There's no condemnation. No hay condenación. Those who do not walk according to the flesh, los que no andan conforme a la carne, but walk according to the Spirit, sino conforme al Espíritu. Friends, God is not condemning you. Dios, amigos, Dios no te está condenando. Because He sees you as perfect. Porque Él te ve perfecto. But you have to see yourself as perfect. Pero tú tienes que verte a ti así de esa misma forma, perfecto. Now, I'm not saying we don't have things to learn. Mira, yo no estoy diciendo que tú no tienes cosas que aprender en la vida. We have lots to learn. Tenemos muchas cosas que aprender. I have a lot of growing up to do. Yo tengo muchas cosas en las cuales crecer. But the moment I began to see myself, pero en el momento en que empiezo a verme a mí, I began to identify with this body. Empiezo a identificarme con este cuerpo. I began to identify with the things of this world. Empiezo a identificarme con las cosas de este mundo. That is where condemnation comes in. Ahí es cuando la condenación entra. Because again, I've stepped outside of my union. ¿Por qué? Porque estás saliendo de la unión, de la posición. I'm viewing myself outside of righteousness. Y si yo me empiezo a ver a mí fuera de la posición que tengo como justo, that's where condemnation comes. Ahí es donde la condenación llega. That's where the thoughts begin to come. Ahí es cuando los pensamientos empiezan a llegar. That you're not good enough. Que tú no eres suficientemente bueno. You see, when you don't understand that you are right. Si te das cuenta, si no entiendes que eres justo. You will end up in one ditch. Vas a terminar de un lado a otro o en el otro. There's two ditches. Hay dos puentes, dos lugares. And this is where most Christians are at. Y ahí es donde muchos cristianos están. On one side of the road, a un lado del camino, people are believing, la gente está creyendo, I'm not good enough. No estoy suficientemente bueno. I'm not good enough to receive from God. No, no soy tan suficientemente bueno para recibir de Dios. I've been too bad. No, he sido muy malo. I've made too many mistakes. Ay, he cometido tantos errores. And you have a lot of people on that side y of the road. Hay mucha gente ahí en ese lugar. They don't understand that they are right. Ellos no entienden que son justos. That they are perfect. Que son perfectos. That they are complete. Que están completos. Nothing missing. Que nada les falta. There's nothing broken. Que no hay nada roto en ellos. But then you have another group of Christians. Pero tienes otro grupo de cristianos. That are on the other side of the road. En el otro lado del camino. And they understand that they are right. Y ellos entienden que son justos. But they think. Pero ellos creen. They haven't done enough. Que no han hecho lo suficiente. I need to do more. No, tengo que hacer más. I need to do these things. Tengo que hacer estas cosas. To try to get these things. Para obtener más cosas. It doesn't matter if you're on the side. No importa si estás a este lado. That thinks you're not good enough. En el que crees que eres super malo. Or you're on the other side. O estás en el otro lado. That thinks you haven't done enough. En el que crees que tienes que hacer más cosas. In both of those ditches. En estos dos lugares. There's death. Hay muerte. There's no grace. No hay gracia. Because both of those. Porque en esos dos. Are based on works. Están basados en obras. But there is a road. Pero hay un camino. And it is a narrow road. Y es un camino angosto. But it is a road of grace. Es un camino de gracia. It is a road of righteousness. Es un camino de justicia. And it is on that road. Y es en ese camino. It is the way of life. Donde está el camino de la vida. But you have to make a choice. Pero tú tienes que decidir. To set yourself on that road. De ponerte en ese camino. And how do you set yourself on that road? ¿Y cómo tú te pones exactamente en ese camino? It has to do with your soul. Tiene que ver con tu alma. Your mind. Con tu mente. How you are seeing things. ¿Cómo te estás viendo? You see, it's one thing to be in union with Christ. Una cosa es ver la unión con Cristo. It's another thing to see yourself in union. Y es otra cosa diferente verte a ti mismo unido con Cristo. He said, Romans chapter 8 and verse 5. En Romanos 8, verso 5. For those who live according to the flesh. Porque los que son de la carne. They set their minds. Piensan. On the things of the flesh. En las cosas de la carne. See, friends, you have a choice on what you put your mind on. Mira, ahí dice, amigo, tú tienes una decisión de en qué piensas. You have a choice on how you will see things. Tú tienes una opción en las cuales cómo vas a ver las cosas. He said you have to set your mind. Ahí dice, tú tienes que organizar tu mente. You set it on the things of the flesh. Ajustarla en las cosas de la carne. Or you set it on the things of the spirit. O la ajustas en las cosas del espíritu. Or you can say it like this. O lo puedes decir de esta forma. You set your mind on the realities of this world. Tú ajustas tu mente a las realidades de este mundo. Or you choose to set your mind. O tú decides poner tu mente. On the realities of heaven. En las realidades del cielo. On the realities of righteousness. En las realidades de la justicia. On what is just. Lo que es justo. What is true. Lo que es verdadero. What is pure. Lo que es puro. What is lovely. Lo que es amante, amoroso. Lo que tiene siempre un buen reporte. Pablo dice en Filipenses 4, verso 8. Él dice, pongan su mente en estas cosas. Lo que es verdadero. Lo que es justo. Lo que es bueno. Lo que tiene un buen reporte. Piensen en estas cosas. And he says right here in verse 6. Y en este verso 6 dice. For to be carnally minded is death. Porque el ocuparse de la carne es muerte. But to be spiritually minded. Pero el ocuparse del espíritu. It produces life and peace. Produce vida y paz. So again. De nuevo. You can be in union with Christ. Puedes estar en una unión con Cristo. And you can be the righteousness of God in Christ. Puede ser la justicia de Dios en Cristo. But if you're not seeing yourself, pero si no te estás viendo a ti mismo de esa forma, you could be saved. Puede ser salvo. But still have cursed thinking. Pero quizás puedes estar todavía pensando con un pensamiento de la maldición. And get cursed results. Y por eso tienes resultados malditos. You could be saved. Puede ser salvo. But if you're still thinking like a sinner, pero si aún piensas como pecador, you're going to get the results of a sinner. Vas a obtener los resultados de un pecador. Even though you're saved. Aún cuando eres salvo. Why? Because carnally minded people. ¿Por qué? Porque la gente que piensa carnalmente, they're looking at self. Ellos se miran a sí mismo. Carnally minded people. La gente que piensa carnalmente are looking at the things of this world, miran a las cosas de este mundo, to tell them who they are, y el mundo es el que les dice quiénes son, qué tienen, and what they can do. Y qué es lo que pueden hacer. Carnally minded Christians, los cristianos carnales que piensan carnalmente, look at the problems of this world, miran los problemas de este mundo, and say, wow, y dicen, wow, that's really big. Eso es muy terrible. That's going to take big faith. Eso nos va a tomar mucha fe. This is going to take a miracle. Esto va a tomar un milagro. Carnally minded people. La gente que piensa carnalmente. They look at the problems of the world. Ellos miran los problemas del mundo. And they see lack. Y ven la falta que hay. Because they're not viewing it from the position of righteousness. ¿Por qué? Porque no se están viendo desde la posición de justicia. But spiritually minded people. Pero la gente que piensa espiritualmente. Heavenly minded people. La gente que tiene una mente celestial. Righteous conscious people. Una conciencia de justicia. Look at the problems of this world. Ellos miran los problemas de este mundo. And say that's not that big of a deal. Y dicen eso no es nada. They don't look at it and see lack. Ellos cuando los ven no ven falta. They look at Jesus and see abundance. Ellos ven la abundancia de Jesús en ellos. Spiritually minded people. La gente que piensa espiritualmente. We view the circumstances of the world. vemos, ven las circunstancias del mundo como algo muy pequeño. A great example of this, un gran ejemplo de esto, is Peter walking on the water. Es Pedro caminando por, sobre las aguas. Remember, Peter's walking on the water. Recuerda, Pedro está caminando sobre las aguas. He steps out of the boat. Él sale del barco. And he has his eyes on Jesus. Él tiene sus ojos en Jesús. His eyes are on grace. Sus ojos están en la gracia. His eyes are on righteousness. Sus ojos están en la justicia. His eyes are on what's true. Sus ojos están en lo que es verdadero. His eyes are on what's just. Sus ojos están en lo que es justo. And as long as his eyes are on grace, y tan pronto sus ojos están en la gracia, as long as he is conscious of righteousness, mientras él es consciente de la justicia, the grace of God, la gracia de Dios, is producing life, empieza a producir vida, and life, y vida, is allowing him, lo está, le está permitiendo to walk a él on death, caminar por encima de la muerte, to walk on the curse of this world, caminar por encima de la maldición to de este walk mundo, over the impossibilities caminar of life, sobre las imposibilidades de la vida. His mind is on Christ, su mente en ese momento está en Cristo. But as soon as he became flesh-minded, pero tan pronto empieza a pensar carnalmente, and he became more aware of the problems y empieza of this world, a ser más consciente de los problemas de este mundo, stopped the flow inmediatamente of grace para el fluir de la gracia de Dios en su vida. It immediately stopped the flow inmediatamente of life empieza a parar el fluir de la vida life en su vida. And now that grace wasn't flowing, y ahora como la gracia no está fluyendo, now death is flowing, la muerte es la que fluye, and Peter begins to sink. Y Pedro empieza a ahogarse. But thank God for Jesus. Pero gracias a Dios por Jesús. For where sin abounds, que donde el pecado abunda, grace abounds la gracia more sobreabunda mucho más. And even in our mistakes, y aún en nuestros errores, even when we mess up, aún cuando le hemos embarrado, Jesus is always there, Jesús siempre está to ahí pick you up, para levantarte and remind you y recordarte that you are the righteousness que tú eres of God la justicia de Dios in Christ, en Cristo. And although y aunque you are being sanctified, ya has sido santificado God, a los ojos de Dios. You have been perfected, ya has sido perfecto forever por siempre. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. So see that verse in Hebrews. Y este es versos en Hebreos. We've been perfected forever. Dice que hemos sido perfectos those, para siempre. Those who are being sanctified. ¿Quiénes los que han sido santificados? While you're working out your salvation. ¿Cómo estás tú trabajando tu salvación? While you're growing up in the things of God, mientras estás creciendo en las cosas de even Dios, when you make a mistake, aun cuando te equivoques, don't ever count yourself out, no te pienses que tú estás fuera de because eso the blood of Jesus, porque la sangre de Jesús it's greater than any mistake es mucho más grande que cualquier make error que tú puedas hacer. Don't you fall prey. No. Don't listen to the lie of the devil. No escuches a las mentiras del diablo. That your mistakes are too great. Que te dicen que tu error es muy grande. He'll always be there. Él siempre va a estar to ahí. To remind you of your mistakes. A recordarte tus errores. But when he reminds you of your mistakes, pero cuando él te recuerde you tus errores, him of the blood of Jesus, tú recuérdale la sangre who made de Jesús. You perfect, recuérdale who que te hizo perfecto, que te hizo justo, que te hizo santo. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Gloria a Dios. We pick ourselves back up. Nosotros nos levantamos we nuevamente. Dry ourselves off, nos secamos. And we keep on walking y with seguimos Jesus caminando and con Jesús. The impossible, haciendo lo imposible. Manifestando el cielo en la tierra. Hallelujah. Praise the Lord. Gloria a Dios. Praise you, Jesus. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Hallelujah. Gracias, Jesús. Say it with me. Dilo conmigo. I am. Yo soy. The righteousness. La justicia. Of God. De Dios. In Christ. En Cristo. I am perfect. Yo soy perfecto. I am complete. Yo estoy completo. I am holy. Yo soy santo. I am pure. Yo soy puro. Just. Así. Like. Así como es. God. Dios. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Gloria a Dios. Praise the Lord. Gloria a Dios. Praise you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Glorioso. Glorioso. La palabra revelada de la justicia es lo que enseñamos, lo que creemos, lo que vivimos. Eso es lo que creemos, lo que enseñamos, lo que predicamos, lo que vivimos. Amén. Yo quiero invitar a las personas de la iglesia, ya viene ahora Grace Kids, que va a hacer video hoy, que los que quieran, los que puedan quedarse, para que Lina le digas algo, yo percibo que la justicia va a operar en el segundo servicio trayendo sanidades. Eso fue lo que Dios habló. La justicia va a operar en el segundo servicio trayendo sanidades. Porque cuando la justicia aparece, la sanidad se manifiesta. Entonces usted, le estoy diciendo a usted, haga, dice, de pronto, no es que yo tengo ya cumplí mi cuota, me voy. No. Dios entonces está tomando su vida y diciendo, yo quiero algo para ti porque quiero impartir algo sobre tu vida. Amén. ¿Lo creemos? Gracias por su entusiasmo. ¿Lo creemos? Padre, gracias por este servicio tan extraordinario, por lo que hemos recibido del poder de la justicia, de la posición de la justicia, del regalo de la justicia, de la naturaleza de la justicia. Y ahora, Padre, en el nombre de Jesucristo, te agradecemos por Grace Kids y cada niño que va a recibir ahora en el poder del Espíritu Santo. Somos bendecidos para bendecir, porque esa es nuestra naturaleza. En el nombre de Jesucristo, amén. Bienvenidos a Grace Kids. Hola chicos, ¿cómo están? No los escucho, ¿cómo están? Hace rato no nos veíamos por este medio. Hemos estado en modo presencial. Haciendo el bien. Por ejemplo, en Hechos 10, 37 a 38, nos dice que Dios ungió a su Hijo de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Una vez Jesús dio pan y peces a una multitud de gente. Su servicio allí alimentó a más de 5,000 personas. También Jesús oraba por enfermos y su servicio allí los sanaba. Dio vista a los ciegos, hizo que los que no oían, o sea que eran sordos, oyeran. Que los que no podían caminar empezaran a caminar. Que los que estaban tristes, aburridos, llorando, cuando se encontraban con Jesús, encontraba la alegría, nuevas fuerzas para vivir. Jesús devolvió la vida a quien estaba muerto, perdonó pecados, restauró vidas, todo eso y más, pero mucho más hizo Jesús sirviendo a los demás. Y nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para servir y así anunciarlo a Él. Tenemos dones, talentos y habilidades para bendecir a miles y así dar a conocer a Jesucristo. Mira cómo lo dice el superlibro. Nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Pero ustedes son una raza escogida, un sacerdocio real, una nación consagrada, un pueblo especial, escogido exclusivamente por Dios, para que puedan proclamar las excelencias, las maravillas, las virtudes y las perfecciones de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Veamos unos invitados hoy que nos contarán cómo sirven a Jesús y lo dan a conocer a otros. Entonces, yo sirvo a Jesucristo y así lo doy a conocer a Él. Sirvo a Jesucristo. Hola chicos, ¿cómo están? Nosotros servimos a Jesucristo desde el equipo de alabanza de Palabra de Adoración. Ensayamos las canciones con las que adoramos a Jesús todos en la iglesia. Escogemos que sean cantos de gracia, que hablen verdades de la Palabra de Dios y así todos como uno solo exaltemos a Jesucristo y celebremos su nombre. Así ponemos nuestras habilidades musicales al servicio de Jesucristo. Como iglesia, cantamos lo que creemos. Hola amiguitos de Grace Kids, soy Alejandra Triana, soy médico y Dios me ha permitido servirle a través de mi profesión, dándole tratamiento a muchas personas para mejorar sus condiciones de salud, pero lo más importante, me ha permitido hablarles de Cristo como su sanador. Un beso a todos, que estén bien. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Lucimar Andrade y sirvo a Jesucristo desde Protocolo VIP. Nosotros desde Protocolo somos las personas que estamos encargadas de recibir a nuestros invitados especiales cuando tenemos un evento en la iglesia, atenderlos y hacerlos sentir como si estuvieran en su casa. También estamos a cargo de nuestros pastores durante todos los servicios para que ellos puedan enfocarse en enseñar la palabra. Y somos las personas que estamos en las mesas de registro o en las mesas de la entrada, acogiendo a todas las personas que llegan a nuestra iglesia. Eso es lo que nosotros hacemos desde Protocolo VIP. Un abrazo. Sirvo a Jesucristo desde Brigada de Emergencia. Hola chicos, nuestro cuidado es la seguridad. Ese es nuestro servicio, que podamos desplazarnos con cuidado dentro del auditorio, que podamos subir y bajar las escaleras y por supuesto estar en el salón de Grace Kids con mucho cuidado. Siempre es importante que podamos mantener el tapabocas bien colocado, cubriendo la nariz. Esto es muy importante, que ustedes ajusten aquí lo sientan bien y colocar sus gafas encima para que no se vayan a empañar. Parte de nuestro uniforme también tiene el que podamos usar nuestras gafas de protección. Si alguien se siente mal en el servicio o durante ustedes están en Grace Kids, nosotros vamos a ir a auxiliarlos. Siempre vamos a estar allí y de esta manera conocemos a Jesús a través de nuestro servicio. ¿Qué hacemos nosotros? Si alguien se siente mal, lo trasladamos hasta el sitio de la enfermería, ubicamos a ver al paciente en la camilla y evaluamos qué es lo que le pasa. También estamos pendientes de toda la parte de manejo contra incendios, entonces ustedes van a ver los extintores a lo largo de la sede y nosotros vamos a estar dando allí las indicaciones. También estamos preparados para, en caso de una emergencia, sacar la gente hacia el parque que queda cerca a nuestra sede. En el caso de esa evacuación, ustedes deben seguir las indicaciones que nosotros como brigadistas estaremos dándoles a conocer. Entonces, sigan conociendo a Jesús y vamos por más. Fui creado para servir a Jesucristo, así lo doy a conocer a Él. Hola a todos, soy Lucimar Cardoso, sirvo a Jesucristo desde Evangelismo y Consolidación. Acogemos a todas las personas que llegan por primera vez a nuestra iglesia Palabra de Adoración, les compartimos el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, los acogemos en nuestra casa, nos relacionamos con otros y además, según sus edades y tiempos de vida, los ubicamos en su grupo casa, en donde ellos van a ser cuidados. Este es nuestro trabajo para el Señor desde Evangelismo. Hola, yo soy Carol y les sirvo a Jesucristo desde la Escuela Pleroma, que forma a jóvenes y adultos en la palabra de verdad. Sí, señores, como lo escuchan. Pero no solo eso, nosotros también organizamos todo lo que se necesita para que la palabra llegue a todas las personas que quieran. Nosotros lo hacemos de forma presencial, pero también de forma online. ¡Chao! Hola chicos, muy buenos días. Mi esposa Udani y yo, Armando, somos los que servimos a Jesucristo desde servidores. Coordinamos a todos los sugieres para que nosotros nos somos la casa, la cara amable cuando llegas a casa a pedir a la sede de nuestra iglesia. Ayudamos para que todos sean muy bienvenidos con los brazos abiertos a adorar a nuestro Padre. Nosotros nos encargamos el domingo de atender, de que encuentres baños limpios, canecas limpias, todo organizado en el auditorio y también en su escuela de Rey Kids. Niños en gracia, que son ustedes, que realmente tienen la identidad en Cristo, que son los hijos amados, porque Él los ama, porque somos una familia de fe y viviente. Entonces nosotros los sugieres, los servidores, que nos encuentras con una camisa gris y un pantalón negro, a nosotros puedes acudir en cosa de que tengas alguna duda para el día domingo, para que te falte algo o que necesites a alguien. Nosotros estamos allí para servirte. Y en gratitud vamos a celebrar la gran fiesta con nuestro Padre, porque el domingo estamos de fiesta. Yo sirvo a Jesucristo. Yo sirvo a Jesucristo desde Comunicaciones. Hacemos que la palabra de Cristo corra veloz por las redes, por internet, vía YouTube. Así, la palabra de Cristo llega a otras naciones y a más personas para que puedan conocer el amor y la gracia de Abba Padre a través de estos medios. Hago parte de quienes estamos detrás de cámara. Yo sirvo a Jesucristo desde Grace Kids. Aquí impartimos la palabra a los niños. Les permitimos conocer el amor y cuidado de nuestro buen Padre. Les hacemos saber que hacen parte de la familia de Dios, que son una generación poderosa, muy amada, que crece, se fortalece, se llena de sabiduría bajo la gracia de Dios. Y desde Grace Kids damos a conocer a Jesucristo. Hola chicos, buenos días. Hoy nuevamente los estoy saludando. Quiero contarles algo especial en mi vida. Yo sirvo a Jesucristo desde mi trabajo como gerente de ventas, donde soy luz gracias a quien me habita. ¿sí? Las personas pueden reconocer a Cristo en mi vida gracias a todo lo que yo vivo día a día. Todos los días realizo mi trabajo como si fuera para Cristo. Y eso, obviamente, todos los vendedores y todas las personas que están a mi alrededor lo pueden reconocer. El trabajo que yo hago es un trabajo muy importante, ya que estoy llevando productos de consumo a las tiendas para prestar un servicio para esas personas que van y realizan esas compras dentro de ese tipo de negocio. Yo manejo vendedores, manejo una muy buena relación con mis clientes, pero primeramente le doy la gloria a Dios porque Él es el que me da la gracia y el favor para que siempre los clientes prefieran mi producto por encima del de las otras competencias. Gracias, chicos. Yo sirvo a Jesucristo. Tendré en cuenta. ¡Adiós! ¡Hola! ¿Cómo están? Soy Salomé Sánchez. Y hoy les contaré cómo sirvo a Jesucristo desde mi colegio. Primero, espero mi turno en hablar, levanto la mano para que sea mi turno, no interrumpo a los niños y participo en todas las clases para no faltar. También sirvo a Jesucristo desde mi barrio. Yo estoy en un grupo de defensores del agua. Reciclamos, plantamos árboles y cuidamos la naturaleza. También sirvo a Jesucristo desde mis talentos. Me gusta patinar, me gusta montar en skate y también me gusta hacer volteretas en parkour. Yo cuido mi piel para no lastimarme y lo que Dios me da yo se lo doy a los otros en amor. Hola, yo sirvo a Jesucristo liderando grupos casa. En nuestra casa PIA podemos encontrar un lugar para crecer juntos como familia y desarrollar nuestras edades y estados de vida. Tenemos varios grupos casa como por ejemplo, mujeres, jóvenes, emprendedores, hombres, parejas y en tu caso, Grace Kids. En los grupos casa hacemos relaciones de amistad, oramos unos por otros, compartimos juntos y también crecemos en la gracia y la verdad que es Jesucristo. Fui creado para servir a Jesucristo, así lo doy a conocer a Él. Bien chicos, agradecemos a todos los invitados que hoy tuvimos y nos contaron cómo sirven a Jesús y desde allí lo dan a conocer a muchos. Fuimos creados para servir a Jesucristo y así darlo a conocer a miles. Eso es Amore Totale. Yo sirvo a Jesucristo. Como vieron, lo servimos al trabajar, al estudiar, en los diferentes servicios de la iglesia, en la vida diaria. Como aprendimos hoy en Efesios 2:10, nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ella. Fuimos creados en Jesucristo para servirle a Él en todo lo que hagamos. Servir es un placer, es un privilegio, es una maravillosa tarea y lo hacemos con mucha alegría. Efesios 2:10. Bien, mira esta semana allí en casa o en tu colegio o con tu familia cómo puedes servirle a Jesús y desde allí darlo a conocer a muchos. Y nos cuentas. Y nos seguimos viendo, ¿eh? ¡Grace Kids! Cristo es el punto de partida de todo. Él es el inicio de donde se origina la vida. Cristo te da equilibrio. Es la simetría quien te alinea. Él es el lugar donde tienes la mejor vista, porque la perspectiva del cielo dinamiza el poder en acción de Dios en la tierra. Bienvenidos a Fruto de Labios Perspectiva, el poder del cielo visto en la tierra. Cristo es el punto de partida de todo.